Serialismo integral. Es un método de composición que surge en el siglo XX. El creador del serialismo es el austríaco Anton von Weber. Su obra se caracteriza por las composiciones de corta duración como Seis Bagatelas, Opus 9, 1913. Aunque el serialismo integral es exclusivo de compositores de madurez tras la Segunda Guerra Mundial, comienza con un compositor francés de la anterior generación, Messiaen, el cual creó una forma de componer rigurosa y objetiva, que refleja su tendencia a tratar las características individuales del sonido musical. De ahí nace el serialismo integral. Es generado en la escuela de Darmstadt, en Alemania. Entre sus compositores sobresalen el alemán Stockhausen y el francés Pierre Boulez, del cual escucharemos un pequeño fragmento de su obra 12 notaciones para piano. A continuación explicaremos el método de composición, el cual trataremos de explicar de forma breve y didáctica. Consiste en asignar a cada nota musical un color y un número. El color delimitará la altura musical de cada nota y el número determinará su duración. Ejemplo: 1 naranja, 2 marrón, 3 violeta, 4 verde y 5 azul. Imaginemos que estamos componiendo una obra y al principio de la misma colocamos 1 naranja, 4 verde y 5 azul. Y eso sería la obra. En la obra no importa el orden, se repetirá aleatoriamente, pero el número y el color jamás va a cambiar, serán siempre lo mismo. A continuación escucharemos la obra de Pierre Boulez, 6 Bagatelas, Opus 9, 1913. Thank you.